pensar en ti, en tu perfume. Se me quedó tu olor en mi ropa, la fragancia de tu piel, tu rico sabor a miel que probé yo de tu boca. De regreso, vamos a repetirlo, mami, una y otra y otra y otra vez. La mente maestra. Los vaqueros.